Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, ¿quién queda con ustedes? Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente. Este es ya el séptimo programa de la serie México de Música, en su ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Y con el protocolo de siempre, hacemos la atenta invitación a los compositores del pueblo a que nos compartan sus obras. Por alguna razón, no se han animado a hacerlo. Y esperamos que finalmente lo hagan. En este programa recordaremos a los compositores nacidos y fallecidos en el transcurso de la semana que está por terminar. Ellos son Manuel Álvarez Maciste, Huicho Cisneros, Beatriz Rodríguez, Arturo Neri, Antonio Cantoral y Gilberto Parra. Prepárense a disfrutar de autores que sus canciones, ustedes las conocerán, han gustado a muchas y muchas generaciones. Comencemos con Manuel Álvarez Rentería, a quien cariñosamente le llamaban Maciste. Él murió el 13 de octubre de 1960, de modo que se cumplieron 74 años de su partida. Él nació el 8 de agosto de 1892 en Tequila, Jalisco. Comencemos de una buena vez con una muestra musical de su obra más conocida. Una canción que le grabaran artistas de fuerte arraigo en nuestro país como Pedro Infante y Javier Solís, además de otros, pero que escucharemos con un artista antillano. Se trata de la música que compuso para el poema Angelitos Negros del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Es una muy buena oportunidad de presentarles al cantante cubano muy poco conocido en México, llamado Antonio Machín, quien saltara a la fama después de su interpretación del Manicero. Adelante con la canción de Manuel Álvarez Maciste, en la voz de Antonio Machín, Angelitos Negros. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Manuel, muy joven, aprendió a tocar la guitarra en su época que vivió en Yucatán. Comenzó interpretando tangos acompañándose de su guitarra, pero después empezó con una actividad que le traería muchas satisfacciones, la de componer canciones. Escuchemos una de ellas, que fuera éxito del trío Los Delfines, uno de los primeros tríos, si no es que el primero, que comenzó a incluir el violín. Es memorable su versión del tema Amor Indio. Escuchemos la canción de Maciste, Me Sobra Corazón, no confundir con Mucho Corazón de Maelena Valdelamar. Esta es Me Sobra Corazón con el trío Los Delfines. Así la quería, así como tú. Un sueño de nácar con vestido azul. Por eso en mi vida, con sol y con luna, solo brilla una que se llama tú. Yo sé que no he de hallar otro cariño igual. Mi amor, no seas así, porque me tratas mal. ¿Dónde de encontrar otra mujer con esos ojos tuyos? Ojos que al mirar han doblegado todos mis orgullos. En ti, no más en ti, he puesto yo mi fe. Después de tanta y tanta decepción, dolido como estoy de las mujeres, sobra todavía Álvarez Maciste fue un actor de Hollywood y después de nuestro cine. También tuvo programas de radio en la famosa XCW, La Voz de la América Latina desde México, donde estrenó muchas de sus composiciones. Manuel Álvarez Rentería Maciste murió, como dije antes, el 13 de octubre de 1960. Escuchemos finalmente su canción Virgencita de Talpa, acompañada por el mariachi Vargas de Tecalitlán, a Matilde Sánchez, mejor conocida como La Torcasita. doctor Casita Linda, cántele con toda su alma a nuestra Virgencita de Talpa. Y digamos, no te rajes, Jalisco. Yo te vengo a pedir, Virgencita de Talpa, que me vuelva a querer, que no sea ingrato. He venido a tu altar y a pedirte el milagro de que no me desprecie su corazón con santa devoción. Toca el turno a Luis Cisneros Alvear, a quien simplemente conocemos como Huicho Cisneros. Es un compositor que sus canciones han gozado del reconocimiento del público gracias al trío que las interpretó. Me refiero desde luego al trío Los Dandys, trío que el gusto popular ha aceptado bastante. ¿Quién no recuerda temas como Alma de Cristal, Negrura, Dime que sí me quieres y muchas más? Escuchemos una canción que lo lanzó de forma inmediata a la fama a nivel nacional e incluso internacional. Fue tan grande el éxito de esta canción que recibió en 1959 un disco de oro como mejor compositor, superando a autores como José Alfredo Jiménez y a Don Álvaro Carrillo. Es tan famosa esta canción que, según un libro publicado por la XQ AM, actualmente la XQ Radio, es la canción más solicitada de la historia. Aunque la han grabado varios artistas como Javier Solís e incluso Los Panchos, escuchémosla con quienes la hicieron famosa, Los Dandys. Adelante con Gema. Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz. bendiciendo tu nombre y pidiéndote la pared con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Huicho Cisneros nació en Gómez Palacios, Durango, el 15 de octubre de 1943. Cuando se dirigía a nuestra querida ciudad capital, conoció a una jovencita a quien dedicó su primera composición, que llevaba el mismo nombre que su musa, Amalia. Formó el trío Las Tres Piedras con sus primos, y al no tener dinero para un regalo del 10 de mayo, compuso su canción conocida como Las Mañanitas de los Dandis. Fue Tito Guízar quien le puso el sobrenombre de Huicho Cisneros, después de que le grabó su canción Mi Gallo es el Pajarito, que también grabaron, por cierto, Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine, mejor conocidos como Viruta y Capulina, en la película La Sombra del Otro. Escuchemos otra canción que han grabado varios artistas y que les presentaré de nuevo con sus creadores, los Dandis. Se trata de Tres Regalos. No voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así. Quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscar. Ay, quiere, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Huicho Cisneros se integró a los Dandis en el cuarto disco que grabaron, en 1963, Quiero aclarar que los Dandys, más que un trío, era un cuarteto. Sin embargo, el nombre que se les da es por el inicio de este movimiento musical de tres personas, comenzado por los Panchos en 1944, y que llegaron a constituirse tríos de cuatro y cinco elementos en la pléyade de artistas de ese novedoso estilo musical de entonces. Gucho Cisneros dejó de existir apenas el pasado 29 de abril, a los 71 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Escuchen finalmente su canción también con los Dandys, Como un duende. Quiero que a tu alma de santa no contagie la manta del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos. Que quiero que a tu alma de santa no contagie la malta del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo partes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. En un programa reciente hablé del compositor Nico Jiménez, que entre otras canciones compuso la de Espinita. La siguiente compositora es su viuda, quien, homenajeando a su esposo, se hace llamar Beatriz Jiménez. Su nombre real es Beatriz Rodríguez Pelayo. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, como muchos que ostentan el apellido Pelayo, el 16 de octubre de 1936. Y por fortuna, aún se encuentra entre nosotros. De modo que hasta donde esté, le mandamos felicitar por su cumpleaños. Escuchemos su canción más conocida como único ejemplo musical de ella, pues no existen más grabaciones de sus composiciones, o al menos yo no las conozco. Se trata de un tema que apenas una semana de su registro la grabó nada menos que Gabriel Sosa Levario, mejor conocido como Javier Solís, motivo de gran sorpresa para Beatriz Jiménez, al grado que lloró de la emoción. Adelante con Javier Solís y la canción de Beatriz Rodríguez, Bésame y Olvídame. Oh, por Dios, yo te lo pido. Ya no quiero ser la sombra de tu vida. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que me beses y que me olvides. Que me olvides para siempre, sin rencores. Olvida para siempre mis amores. Con el tiempo, tú las gracias me darás. Olvida para siempre mis amores. Con el tiempo tú las gracias me darás. Continuamos con Arturo Neri Calvo, compositor que nació en Chilpancingo, Guerrero, el 17 de octubre de 1918, pero que fue registrado aquí en la Ciudad de México. Este singular autor, después de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, se graduó también de médico cirujano, especializándose después como otorrinolaringólogo. Ofreció sus servicios a cantantes, locutores y compañeros compositores, así como a sus familiares de estos, sin cobrarles un solo centavo. Escuchemos sin duda su más grande éxito en las voces y guitarras del trío Los Santos. Es su canción Cariño. A mis brazos. Este distinguido compositor, perteneciente a una generación de brillantes autores, fue grabado por no pocos artistas nacionales y extranjeros, habiendo versiones de sus canciones en inglés y en ritmos como el danzón. Escuchemos ahora su canción Fría Soledad con el trío Las Sombras, agrupación musical dirigida por su hermano Raúl Neri, quien también componía. Adelante con Fría Soledad con el trío Las Sombras. Grande pasión, hoy te miro tan lejana y perdida que se muere de angustia el corazón. Curioso que por su espíritu innovador y gracias a su doble actividad, la de compositor y médico, fue también importante para la salud su tratamiento para aliviar el asma, ideado por él. También quiero mencionar que en su momento sacó a la venta un jabón que llevaba el mismo nombre de su más grande éxito musical, Cariño, diseñado para el tratamiento de la piel. Fue destacado su paso por el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, así como su labor médica en Estados Unidos. Escuchemos como parte final de sus canciones su canción Caleta Tropical con el trío Los Santos. Estás tú. nuestro amor. Ahora hablaremos de Antonio Cantoral, hermano mayor del insigne compositor Roberto Cantoral. Antonio nació el 17 de octubre de 1928 en Tampico, Tamaulipas, o sea, 10 años exactamente después que Arturo Neri. Antonio y Roberto, desde muy jóvenes, conformaron el dueto de los hermanos Cantoral. Casi 20 años después conformaron la agrupación musical Los Plateados de México, con quienes hicieron giras artísticas por Europa y Oriente Medio. Escuchemos su canción en coautoría con su hermano, Crucifijo de Piedra, con la cantante jalisciense Estelita Núñez. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa no se miramos frente a frente, sin hablar. Él me lo dijo de pronto, debajo del crucifijo de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo lo estreché entre mis brazos con ganas de retenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Ya sola frente a la iglesia, y llorando ante el Cristo, fui a implorar, y al contemplar mi tristeza, crucifijo de piedra también se puso a llorar. Aunque tuvo varias composiciones, Antonio, sus más grandes éxitos los logró en coautoría con su hermano Roberto. A este autor le gustaba mucho la música mexicana en general, pero sentía preferencia en particular por la música huasteca, gusto reflejado en sus canciones. En solitario realizó giras por nuestro país y preparaba una gira por Europa, pero la muerte lo sorprendió a los 36 años. Antonio Cantoral García murió el 4 de noviembre de 1964. Escuchemos por último su canción, también en coautoría con Roberto, El preso número 9. En esta sorprendente versión del cantante brasileño Nelson Ned. A pesar de haber algunas grabaciones con artistas nacionales, a mí me gusta mucho el arreglo orquestal y la interpretación con falsete al final de este cantante carioca. Adelante con El preso número 9 en la voz de Nelson Ned. al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesor: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, ay, ay, ay. Preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso decir: Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, ay, ay, ay. Finalmente llegamos al compositor Gilberto Parra Paz, quien murió el 19 de octubre de 2000. Así que justo hoy se conmemoran 14 años de su partida. Escuchemos sin mayor preámbulo una canción que pertenece sin lugar a dudas al repertorio de nuestra mejor música popular. La interpretación es nada menos que de la enorme Lucha Reyes, quien fuera la primera voz, antes de que cambiara de tesitura gracias a un viaje a Alemania, del trío Reyes Asencio, más tarde el célebre trío Garnica Asencio, motivo por el cual tendrá que ocupar un lugar preponderante cuando pase el ciclo de intérpretes de nuestra música. Disfruten de esta gran canción, gran interpretación y gran acompañamiento de este mariachi que aún no llegaba a los gritos, chillidos y alaridos que después adoptaron, robándole el sabor campirano y afable que poseía. Adelante con la canción de Gilberto Parra, Por un amor, en la voz de Lucha Reyes. Por un amor me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor. En mi vida dejo para siempre amargo dolor. Pobre de mí, Esta vida mejor que se acabe no es para ti. Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí, no sufras más. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Gilberto Parra nació el 30 de julio de 1913 en San Pedro Tezistán, Jocotepec, Jalisco. Él fue uno de los compositores que nutrieron con sus canciones la época de oro del cine nacional, comparado solo con artistas como Manuel Esperón o Lorenzo Barcelata. Cantantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Lucha Reyes, Lola Beltrán y Javier Solís grabaron varias de sus composiciones. Escuchemos ahora su canción Amor de los Dos, en las voces de Pedro Vargas y Libertad Lamarque. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo apagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás. Tú no tienes perdón. Además de musicalizar varias películas, fue director musical de la marca disquera CBS y promotor musical de artistas como Gerardo Reyes y Chayito Valdés. Escuchemos su canción ¿Qué te ha dado esa mujer? En la voz de Pedro Infante. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hiciera de dejarla, mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va del lado. Querido amigo, querido amigo, valía más mejor morir. Hace 4 o 5 días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, valía más mejor morir. Gilberto Parra murió, como ya dije antes, un día como hoy, 19 de octubre de 2000. Su obra está considerada como un legado musical de gran importancia. Escuchemos finalmente su canción Los Laureles, en la voz de la cantante norteamericana de origen mexicano, que en la década del 70 tuviera un enorme éxito, Linda Ronstadt. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con Los Laureles en la voz de Linda Ronstadt. Tan verde.